todo el día. Yo vivía con la Chechi, quien era la novia mía. Yo era alérgico al trabajo hasta que se empacó un día. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Sufrir, Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. ¡Wii! Vení, Chechi, vení. Mala vida, ya no tomo por las noches y no torro todo el día. Me fui a buscar a la Chechi, mi linda y fiel noviecita. Casi muero cuando dijo que con otro se casaría. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir. Chechi, no me hagas sufrir.